¿De dónde, de qué parte de Argentina sos, Gavilán? Hace unos años fui, pasé una semanita en Capilla del Monte. La verdad que me gusta Córdoba, he ido antes también, donde el chico practicaba artes marciales. Hay una escuela muy grande de artes marciales, no sé, capaz la conocen, con el profesor Ceballos. Sí, he ido varias veces a Córdoba, sí, capital también. Santa María, Córdoba estaba. Río Cuarto también. Muy lindo. Yo soy de Colón, Entre Ríos.